Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú, Lobito? ¿Cómo estás? Me equivoqué. Lo mató. Lo mató sabroso. Sorry, Lobito. Ahí un errorcito técnico por ahí. No fui yo. No. Lo tienes en grabación. No fui yo. ¿Quién está viendo que fui yo? Lo tienes en grabación. Fue producción. No, no fui yo. Ups. Perdón, Lobito. No fui yo. Bueno, perdón, Lobito. Ok, Lobo, ¿cómo estás? Bien. David, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. ¡Ey! Gusto estar acá y curiosamente esperando los comentarios de Lobito, ¿no? Para el día de hoy. ¿Con qué nos va a salir, Lobito? ¿Con qué? ¿Quién sabe? Hoy vamos a hablar sobre ¿es amor o amistad? Yo creo que ustedes van a traer mucha información a este tema en este Día del Amor y la Amistad, que va a ser el día de mañana. ¿Por qué vamos a hablar sobre si es amor o amistad? Porque muchas veces uno confunde, ¿no? Tal vez los hombres se hacen muy amigos de muchachas y entonces están viéndolos con otro enfoque, ¿no? Con otros ojitos de corazón. Con la maldad. Pero a veces pues sí es el... La clásica amistad, ¿no? La que nunca progresa de ahí. O sea que hay amistades que realmente nunca las ves con el propósito de llegar a ser pareja de ellos o de ellas. Bueno, ¿y ustedes podrían diferenciar entre si es amor o es amistad? Yep. ¿Sí podrías? El Lobo puede experiencia. Exactamente. Sabe cuándo es el friendzone y sale corriendo. Exacto. Porque es un depredador. Sale a la cacería. Es que ahora sí. Prefiere pagar un Uber a la amiga e irse a pagar otra cosa después de eso. ¿Será? Sí. Será. Bueno, pues es que muchas veces uno piensa de que el amor y la amistad, o sea, se dan al mismo tiempo. Y eso pasa mucho con los hombres. Pasa mucho de que de repente una mujer se hace amiga de un hombre y de repente el amigo le tira la onda, ¿no? Pues puede ser. Puede ser también al revés, ¿no? Que la mujer te tire los canes. No, sí, no, no, sí, no, no será sí, tan común, sí, pienso yo. Sí, sí. A no ver, ¿a cuántas amigas ustedes que consideraban amigas les tiraron la onda después? Habían varias, así es que en buen plan de que de repente yo como que le hacía la amistad y de repente me decía, ¿y cuál es mi nombre? Y yo como que... Francisco. Porque le llamaba así. Te llamas como te puso tu mamá. Sí. Gloria. Ahora te llamarás Gloria. Yo opino que no existe la amistad entre un hombre y una mujer. Anda, o sea que no tienes amigas. Categórico. No tienes amigas. Ni una amiga. Ni una. ¿Cómo así? A mí. A mí, ¿cómo va? O sea que ese es un claro ejemplo de que todas tus amigas no eran amigas. O eran novias o no nada. No, eran. No, salía al aire. Eso, lo mismo que no hay cómo editarlo. Ya salió. Ya no hay caso. Ya se le dio siquiera que este tema ahorita te van a escribir las amigas. ¿Cómo que? ¿Qué? Digo, ¿perdón? Que no, me malinterpretaron. Es muy difícil la amistad entre un es como tirar tirar harina en la tierra y querer sacar la harina, ¿no? Sí. O sea, por favor, vas a decir mi mejor amiga. O sea, ¿quién te cree? Yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga que nunca hubo nada. Nada. Y en realidad es una buena amiga. Ya me haces llorar, lo que no te cree ya con tu prontuario que tienes, lo viste, ya no es casi. Bueno. Complicado, ven, complicado el tema. Nunca bueno hacer. Ahí está la respuesta. Para la fácil. La respuesta. Así como, ya se acabó el programa. Ahí estuvo, conclusión, introducción, introducción. Ya se acabó el día del amor y la amistad para David. ¿Qué es lo que nos dice la definición? No sé, ya no las dijiste tú. Todo el quinto. No existe amistad, solo solo papas. Si no aparezco la semana entrante, ya sabemos qué fue lo que pasó. Oh my god, hasta me dolieron las quijas. Qué bárbaro. ¿Ves? Algo de cierto, mi mejor amiga. No, la verdad es que yo difiero porque yo tengo más amigos que amigas. O sea, sí tengo mis amigas, pero siempre he sido más de amigos hombres y me llevo mucho mejor. O sea, no es que no me lleve bien con las mujeres, pero ese es otro tema. He tenido muchos amigos y la verdad que son como mujeres para mí. ¿Qué? Entonces. O sea, capado, capado desde ahorita, o sea, ya no. O sea, que hay hombres que se... Okay. Qué bueno que no me llevó tan... evidentemente depende del lugar, de no dónde vienen las personas y el tipo de machos que hay. No lo digo en mala onda, estoy diciendo de que son tan buenos amigos que es como otra mujer, o sea, no. Ya no hay como editarlo ya. No sé, no sé. Encerrándose ella misma ahí. ¿Por qué? Corre, corre, tengo que cortarlo. Pero si estos son los que conoces. Sí. ¿Eh? A hombres, güey. Que son como mujeres. Por eso. No. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues ya. No te digo. No existe la relación de amigo y amiga, porque por eso. Claro que existe. Si eres amigo de tu amiga, te consideran una vieja. O sea, un buen amigo. Un viejón, ¿eh? Bueno, mi mis amigos, si me escuchan ahí, ustedes saben. Me parecen bien. Están casados, tienen hijos. No, usted mejor, están en otro. Hacen otro programa. Sí, quieren arreglar lo que. Saludos a los amigos que se comportan como amigas. Ahí está David, que no. Bueno, ahora vamos a hablar del amor categórico. ¿Qué es la palabra con mil caras? ¿Y por qué es la tiene mil caras? Pues me imagino que de repente te amo y al rato te odio. Primero te deseo, después te aborrezco. Pues no me mires a mí porque... No, estoy hablando de... El que usa la palabra amor. Ahí ustedes se entienden, se tiran besitos. Ustedes saben qué pedo. Pero... Hablando de la palabra amor, dice que tiene mil caras. Y lo que pasa es que nunca conocemos las otras caras hasta que ya cambia esa relación inicial. Que generalmente puede durar, no sé, puede durar 6 años, puede durar 2 minutos, ¿no? Lo que yo creo que lo que quiere decir es de que hay muchas emociones con eso del amor. Algunas veces cuando una persona está enferma y en realidad tú te sientes muy triste porque en realidad te tienes cariño para esa persona, entonces... Y hay muchos sentimientos así, de que de repente si no es el que la otra persona la regó de cierta forma y te sientes triste porque hizo un error o cosas así. Entonces por eso quiere decir que el amor tiene muchas caras. Y bueno, la palabra amor en sí viene del término amare, que viene del etrusco amino, que significa el genio de amor. Y se usa para... O sea, sin distinguir a los animales o a los hombres, significa, es algo muy, un término muy amplio que significa generalmente simpatía, ¿no? Sí, aparte viene más de tu interior, ¿no? De tu ser. Le damos muchos significados a veces, pero realmente el amor, si alguien dice yo siento amor por cierta persona o por mi animalito o por mis amigos o por la naturaleza o por mi carro y ajá, y por eso que tiene mi cara, no, pero uno sabe, por eso uno sabe que el amor realmente viene de tu ser, ¿no? O sea, cuando tú amas a alguien incondicionalmente es no adjudicarle algo porque te amo, pues obviamente es cuando realmente se ve el amor puro, ¿no? Yep. Entonces, amor o amistad, no sé ustedes qué opinan, como el gallo o el huevo, ¿qué fue primero, no? ¿La gallina o el huevo? Ya le está pasando el gallo o el huevo. Lo corregí rápido. ¿El huevo o la gallina? Sí, el huevo o la gallina. O sea, pero estamos hablando de amor o de amistad, porque el amor... O de atracción. Porque si... De que hay de repente una persona de que te atrae... Y sientes como que amor por esa persona. A primera vista, lo viste. Pero sí, ¿cómo se llama? Estás confundiendo amor con enamoramiento. No, lo que estás diciendo es de que, ¿qué fue primero? ¿El amor o la amistad? Es que cuando hay amor, si fue primero que se dé una amistad antes del amor. Por eso es lo que estás diciendo. A ver si vas directamente al amor. Ajá. Por eso es lo que está diciendo, de que algunas veces tienes sentimientos de una persona, aunque no la conozcas, entonces no tienes esa amistad, ¿entiendes? No. Sí, te gusta, digamos, exacto. Hay una atracción. Exacto. Te gusta, entonces no es amor. No es amor. Es enamoramiento. Okay. Pero entra por los ojos, dices. Bueno, en el sentido de... Eso es lo que me refiero. Eso es lo que siempre... ¿La gallina o el huevo? Todos los días es el todos los días se enamora, pero es cada día alguien distinto. Así yo digo de que en algo, en una relación que es duradera, siempre llega a haber más la amistad y luego empieza a ser el amor. Porque cuando llega a ser de repente que luego, así muchas veces así se va. A ver, lo digo. hay algo que nos quieres contar. ¿Qué está pasando? Todos callados en el silencio. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, está sacando penas ahí. Amor se va. Ok, seriamente hablando, yo la saco a trabajar. No, lobo. Ellas están ahí porque quieren trabajar, lobo. No, nunca las vas a sacar a trabajar. Ok, ¿ya en serio? No, o sea, el amor, creo yo que se, un componente importante del amor, cuando estamos hablando de pareja, porque tengo la impresión de que cuando se habla de amor, lo primero que se viene a la mente es el amor de pareja. Pero puede haber un amor de hermanos, puede haber amor de padres, amor de... no sé, ¿no? Es que realmente ahí es donde viene también la definición. Bueno, se podría definir la amistad, ¿no? Cuando sientes ese amor por un amigo, o sea, como de hermano, de hermana, o sea, es cuando dices tú, pues sí, sí se puede dar una amistad sin que haya el amor de enamoramiento, de pareja, de pareja, ¿no? Bueno, yo creo que es un error y estoy totalmente en contra del día del amor y de la amistad. Creo que debería ser o el uno o el otro, el día de mañana. Pues para ti se va a acabar el día de mañana. No voy a tener ni uno ni otro. O sea, que los chocolates que te tenían o la sorpresa, se fue. De la amistad, lo encuentro ciútico. No, ibas a encontrar tu amor y tu amistad fuera de tu casa, llorando con el perro, durmiendo con el perro. Anda, no, el perro va a dormir adentro. O sea, encontrar amor y estar con tu perro. Es un día comercial donde el único beneficiario es la tienda, donde se compra el osito y el globito. Pues sí, pero el origen viene de Valentino, que daba cartas y rosas en el día del amor y la amistad, y por eso nació este día Valentino tan famoso. ¿Pero San Valentino, pero bueno, es un ángel? No, no es un ángel. Ok, vamos a una pausa. Uh-huh. Si quieres, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Si quieres llegar primero. Dios es dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no estás siendo desesperación. Sin ti me muero, siempre amarte será mi tocación. Tienes tumbao, anda tiene chido, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca... 7 de la tarde con 19 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar y para la gente que nos va a escuchar en la grabación el día de mañana, estamos hablando sobre ¿es amor o amistad? Feliz día del amor y la amistad, por cierto, ¿no? Nos escuchan mañana. A todos y a todas. Tal vez ahorita están celebrando algunos porque mañana trabajan. Y pues celébralo a lo grande, aunque sea, no sé, viendo una película en su casa, o sea, como ustedes quieran, pero celebren. Descansando o cenando o algo divertido. ¿Y para qué? Celebrar un día. ¿Para qué si no dice que no tiene amigos, amigas, no? Ese es el problema de que no tiene amigos o amigas. Llegando a su casa, snip, se acabó el día del amor para siempre. El único que se había saludado va a festejar mucha amistad. Esta es la pregunta. Este tema que y con esto me voy. Okay. Que estamos conversando del amor y la amistad, estamos tratando de identificar entre un hombre y una mujer o no necesariamente. No necesariamente. Sí, es una amistad. Okay, entonces. Una amistad. Olvídense de todo lo que dije entonces porque está sumamente confundido. Va a estar muy cañón porque está grabado. Y pues todo el segmento ya está ahí. Pero bueno. Adiós conocidos. Compres una conchita para ponérsela ahí. Esta situación está complicada. Hablamos de la concha que uno se pone protección para que no le pase nada. Entonces. Como los deportistas, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuándo? Y entonces, pues regresando aquí con el tema, mientras, si quieren ustedes pónganse a platicar ahí un ratito, mientras seguimos con el tema, ¿no? Digo, estamos chupando a gusto, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos hablando ¿literal? Entonces, ¿qué significa amor y qué significa amistad? Hay gente que no puede ver las dos cosas juntas es como el aceite y el agua para ellos. Como David. Como David nos estaba explicando en su forma de ver las cosas. Y el lobo que habla de enamoramiento, que es un proceso más o menos antes del amor y después de la amistad, ¿será? ¿El enamoramiento? Sí, ¿no? A veces uno nada más con ver o escuchar o no sé a qué se deba, pero el enamoramiento es muy... instantáneo. Sí, muy colorido, ¿no? Lo que puede ser enamoramiento para ti no lo puede ser para alguien. Tal vez para alguien le enamora la inteligencia, ¿no? O las palabras muy sabias. O le... no sé, le enamora a la gente demasiado natural. Y habrá otros que les enamora el lujo, la vanidad de una mujer o de un hombre, ¿no? El dinero. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visten? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, amar a una persona no necesariamente. A pesar de que hemos escuchado muchas veces que cuando uno ama a una persona tiene esa necesidad por estar con él o con ella, ¿no? Tiene esa necesidad de irlo a buscar. Tiene esa, no sé, inquietud de estar detrás de esa persona, al mismo tiempo desearle lo mejor y al mismo tiempo compartir su vida o parte de su vida con ellos, ¿no? Pero, ¿ustedes qué definición le darían desde su experiencia? ¿Qué es el amor? Ajá, y a la amistad. Yo creo que en cierto punto es una conexión que tienes con una persona. Y como tú dices, hay muchas formas de tener esa conexión, pero es una conexión especial. ¿Ese es el amor? Eso es lo que yo siento. ¿Para el amor? ¿Y para la amistad? La amistad, yo creo que en parte como que es conexión, pero no tan íntima. Así supongamos, es con un sentimiento de simpatía, ¿no? Ajá. O empatía por algo. ¿Es el amor para ti? Es la amistad. El amor es algo más profundo, por lo menos la idea del amor romántico y del amor de familia, creo que es algo más profundo, aunque es curioso que hagamos esa separación. Porque supongamos en el amor, me imagino de que hay más, como que le tienes más confianza a la persona, como que te entregas más a la persona. A la amistad es algunas veces el hecho de que puedes pasar un rato bien con la persona, aunque la persona no sea tan perfecta o que no, así de que no tengas tantos sentimientos hacia la persona. Okay, pero estamos de acuerdo, bueno, estamos hablando y enfocándonos en el amor de pareja, ¿no? Porque es el día del amor y la amistad, el día de San Valentín. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se acaba? Se acaba la relación y la amistad sigue. Snip, snip. ¿Cómo le va a pasar a David? Pues ahora sí que depende de la relación y de las personas. Así, porque entonces, ¿qué es más duradero? Depende de la relación. Bueno, ya, porque aparte, supongamos, puedes tener amor por todos. Pero estamos hablando ahorita amor de la pareja. Sí, pero o sea, yo hablo de un amor por la humanidad. Ese te puede durar para toda tu vida. Si realmente dejas de hacer el especialismo y de sentir que a unos tienes que amarlos y a otros por encima de otros, porque realmente eso es. Realmente entonces podrías vivir así todos los días de tu vida. Yo pienso de que el amor de la pareja, sí, aunque lleguen, cuando se separan es porque en realidad no se ven, tienen diferentes puntos de vista, pero eso no quiere decir de que esa relación se tenga que, esa conexión se tenga que vencer. Todavía puedes seguir como amigos sin tener que en realidad estar junto o estar como pareja. Okay. Es difícil. De sus ex parejas de novios que tuvieron, ¿con cuántos se siguen relacionando? Yo casi con todas. Así, han habido dos que tres de que no, pero porque la regué gacho, pero por mi error, no por la otra persona. ¿Tú, Marta? Ninguna. igual yo. O sea que es a eso lo que voy, ¿no? De que la amistad, entre este tema de si es amor o amistad, cuando es una relación de pareja o de novios, noviecitos o que sea, pues la amistad va a perdurar hasta donde tú la alimentes, ¿no? Sí. Y el amor también, pero como que, no sé, hay unas formas, ¿no? De calificarlo, canción. De calificarlo, que pues ahí entonces se pierde el amor. Entonces no debería ser así como dijo Marte, ¿no? Realmente el amor, la definición en la que yo estoy también completamente de acuerdo, y no me estoy refiriendo al amor de pareja en sí, es el amor, pues al todo, ¿no? A todo lo que está en tu vida. Y todo lo que está en tu vida forman personas, forman pues todos los animalitos, todo lo vegetal, sistema vegetal, no sé si sistema vegetal, pues dice reino vegetal, reino animal. Y para mí en sí, el planeta. Sí, realmente amor, si a mí me preguntan, porque a mí no me preguntaron, yo les pregunté qué es para ustedes el amor. Para mí el amor es aceptación. O sea, aceptas a la persona, aceptas la relación, aceptas a tu pareja, o aceptas a tu amigo, o aceptas a tu familia, sin juzgar. Eso para mí sería la definición más cercana. Más cercana a lo que yo siento por lo que es el amor. Sí, es el amor agave, ¿no? ¿Agave? ¿No? ¿Cómo es el agave? Pensé que ese era un término que están usando ahora. No o agape. Agape. Agape. Agape. Okay. No había escuchado, la verdad. Agape. Es el amor a la humanidad. O sea, generalmente no tiene nada que ver con ganar algo. Es simplemente tener este sentimiento de que te extiendes a través de otra gente y por eso amas a todos. Bueno, la verdad que se escucha muy bonito y así debe de ponerse en práctica, ¿no? Lo debemos de poner en práctica. Pero, o sea, ahí va la otra parte, ¿no? De que dices, bueno, yo amaba a esta persona, pero ahora, ni que me la pongan enfrente. Entonces, ¿era amor realmente eso? No, yo nunca he llegado a ese extremo. No, estoy hablando en general, ¿no? Por eso, en general, si llegas a ese extremo es porque generalmente quedaste ardido o ardida o generalmente o no pudiste, si no pudiste aceptar algo que pasó. No puedo perdonar, ¿no? Y que ya pasó. O sea, tal vez el problema es que no has dejado que sane la herida, ¿no? Te gusta en alguna forma estar viendo eso como algo que todavía está ahí, que ya no está. Puede ser. Bueno, sí. Podría. Sé que los tres tipos de amor. Ok. Eros, ágape y fila. ¿De Oscar quién? No, eso es... Ah, ok. No. La vaca aquella que va caminando. Bueno. Entonces, continuando con el tema y desviándonos un poquito. ¿Ya están listos ustedes para mañana, para el 14 de febrero? Pues ya estoy y no estoy. Ya estás y no estás. En el programa de Coffee Break estamos preguntándonos lo mismo. ¿Estás lista para el 14 de febrero? Pues la verdad nunca he sabido qué significa estar lista, me dice Carmen. ¿Y tú? Y le digo, yo tampoco. Pero pues es una pregunta que se hace, ¿no? Como cuando ya estás lista para Navidad, ya estás lista para el Año Nuevo, ya estás lista para el 14, pero realmente... ¿Qué es lo que pasa? Que faltan media hora para la fiesta y sigues envolviendo regalos. O sea, es lo mismo con el 14 de febrero. Sí, estoy listo, pero no tengo nada listo, entonces... ¿Qué significa estar listo? Yo estoy listo para que me regalen. Estás listo para el día, ¿no? Sí, pero obviamente hay otras cosas que se hacen durante ese día y generalmente pues uno tiene que hacer algo de su parte, ¿no? Pues sí, supongo que sí. ¿Y tú, Eduardo Lobo, ya estás listo para que te lleguen todos los hijos de todas tus lobas? ¿Qué vas a celebrar más, el amor o la amistad, o el amor y la amistad? O el dar el dinero del amor y la amistad. Dar amistad y mucho, y mucho amor. ¿Qué irás a celebrar mañana? Va a celebrar que se va a quedar sin billete. Es lo que va a celebrar. Va a desaparecer mañana, y esa mañana no me encuentra nadie, ¿no? No, necesitan ir al table a buscarlo, ahí lo encuentran. Y ahora, ¿qué pasa también cuando dice, sí, yo celebro el amor y la amistad, pero conmigo porque me amo y porque soy mi mejor amigo o soy mi mejor amiga? ¿Qué piensan al respecto? Pues eso también es importante, ¿no? De ahí nace el verdadero amor para cualquier otra persona en tu vida. Si no te amas, va a estar muy cabrón que ames a alguien más porque, pues, no lo tienes presente. Entonces es difícil darlo. Yo pienso que sí, pero en cierto punto hay que tener ciertos niveles, ¿no? Porque hay gente que se ama demasiado. Eso ya no es amor, se llama idolatría, egocentrismo. Pero bueno, continuando, ya que nos tienen ustedes su opinión, dicen que el amor viene y va, pero la amistad verdaderamente permanece. La verdadera amistad. Y ahorita pues aquí difiere pues la opinión del compañero que ya se fue, que dijo no, que no tenía, no tiene amigos ni amigas. Yo creo, él es una persona bastante controversial. Pero ¿saben qué? Ya sin hablar de esta situación, muchas veces se ha comprobado que todo lo que nosotros repetimos, bueno o malo, es realmente lo contrario que estamos pensando. Así diga, no me gusta esto, es porque sí me gusta y tengo que convencerme de que no me gusta y lo estoy diciendo. ¿Entienden? ¿Cuál es el punto? Sí, sí. Bueno, pero aquí no, sí, vamos a hablar de lo normal. O sea, si estás hablando algo y piensas que así es la vida, pues tal vez ese es tu punto de vista y ya. No, y esa es la realidad. Eso es lo que también hemos para él, y para cada uno de nosotros, como vemos la amistad. Para mí la amistad es muy valiosa. Para mí la amistad es familia. Para mí la familia lo es todo. Entonces, ahí está resumido lo que significa para mí la amistad. Y el amor para mí también lo es todo. O sea que son sinónimos, ¿no? Yep. A mí yo pienso de que supongamos, hay gente que en realidad no se da cuenta o no, ¿cómo se llama?, quieren pensar de que en realidad tienen todas esas virtudes. Vamos, David, yo lo veo y es una persona bastante amigable y bastante activa, y vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos a escuchando su programa Venus versus Marte. otra que yo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora. 7:40 PM, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre ¿es amor o amistad? Así que feliz día del amor y la amistad. Bueno, porque lo bueno es que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para decirlo en coro. Estábamos hablando ahorita acerca de la diferencia que hacemos de amor de pareja y amistad. Y estábamos diciendo también lo que engloba realmente el amor, ¿no? Y entonces, en sí, ¿cuál sería la conclusión para decir es amor o es amistad? Lo que yo siento o lo que yo sentí o lo que tal vez alguien está percibiendo. Es muy curioso, ¿no? Porque a veces uno piensa que es tu mejor amiga y tal vez la mejor amiga piensa de que siente algo el amigo por ella o viceversa. Yo creo que la mejor forma de pensar en el amor o la amistad es cuando uno ya se ve desde la distancia de un evento, ¿no? O sea, ya cuando estás al final de tu vida y te ves a tus relaciones de toda tu vida y te dices, ah, mira, recuerdo a esta persona y la recuerdo con afecto, pero no con amor. Y hay otros que pues nada más fue amor y fue amor tal vez momentáneo, tal vez fue de 10, 20 años, pero ahí quedó, no sé, o sea, hay muchas parejas que se casan, tienen hijos y viven ese romance hasta que se acaba a los 20 años de estar juntos y de repente se encuentran con que siguen siendo amigos después de eso, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué podrían decir acerca del amor y la amistad? ¿Realmente para que haya amor tiene que haber también amistad? Sí, definitivamente. Así, en amor de pareja, tú dices. Ok, pues sí, hay, pues hay claro, amores bastante controversiales, ¿no? Que es amor salvaje, que es como si se atacaran dos fieras, ¿sí? No, porque miau, miau, miau. Y digo, uno dice desde lejos, ay, güey, o sea, para amor como ese mejor me quedo sin nada. Que se insultan, ¿no? Estando. No, y se pegan, y aunque estén haciendo el amor, se arañan y se muerden, se arrancan algo por acá. Y al día siguiente, ay, te amo, y tú como, ¿qué onda? Ahí con el ojo negro, ahí. Te amo, pero no se habla de... ¡Ay, Jesús! La primera regla del Minecraft. Bueno, yo no sé, pero el lobo como que está haciendo memoria, ¿no? Yo creo que tuvo ese amor apache. Yo creo, vale. ¿Se podría decir que el amor apache también es? O sea, el amor con la rusa fue amor apache, digo. No se le puede llamar de otra forma. Yo recuerdo, ahorita puedo decir porque ya pasó hace años, ¿no? Pero cuando trabajaba en otra radio, había un locutor que tenía una esposa muy jovencita y era rusa. Y decía que la muchacha, tú lo veías, parecía modelo, ¿no? Y él le llevaba como 20 años. Entonces, decía que la rusa, la muchacha, que lo pateaba, que le pegaba. Entonces, pero que estaba muy enamorado. Después, a los meses o al año, ya lo vi que se casó con alguien más, otra muchacha. Oh, otra rusa. Otra rusa. No, esa era latina. Sí, ya llevaba una lista larga, o sea, es que, ya sabes, todos esos productores. Chick. Pero sí decía que había tenido varias parejas rusas. Nice. Y por catálogo. O sea, tenía una revista. Se echaba las páginas. Sí. Esta página, ya. De hecho, así fue como la sedujo. Le dijo, oye, tú estás muy guapa para mi revista. Oh. Fue lo que. Lord, oye, estoy sacando. No le des pointers. Oye, no vayas a querer vender nuestra revista, ¿no? Poniéndose el productor. Va a ser el mejor productor de la revista de ahora en adelante. Sí. Que por cierto, las personas que quieren aparecer en la revista de Sexy Love Radio, ya vamos a retomar nuevamente este proyecto. Para las personas que se quieren anunciar, nos pueden mandar un mensaje a través de la página www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos, y también van a venir más sorpresas que estamos ahí programando. Paso a paso. Y bueno, estamos hablando entonces que hay gente que no cree en la amistad. O sea, o es amor o no es nada, ¿no? Estamos hablando definitivamente de alguien ahorita que nos está diciendo, yo no creo en el amor. Si es del sexo contrario, la amistad. Si no, sí, no creía en la amistad, perdón. Era una cosa o la otra, o sea, o nada. ¿No? Pues fue lo que dijo. Sí, fue lo que dijo. Yo creo que es tú no, que es porque eso fue lo que dijo, güey. No, es lo que. Pero no creo que haya dicho eso. No, sí, es de mi personal. Yo creo que le vi. Lo defendió su punto de vista, lo, así que ahí no podemos decir nada. No me sé que ahí fuera de la cabina. Besitos, te lo estoy defendiendo. Podrá ser. A los 40, ¿cuánto se te cambia? ¿Se te patina? Ah, pues el lobo ya lo pasó. Se te voltea el calcetín. Bueno, pues wow. Lo que encontramos aquí todos los días, no sabíamos que hoy íbamos a saber de esto, pero cuando empieza una relación, es normal que se disponga menos tiempo para pasar con otros amigos. Eso es cierto, cuando estás en una relación a veces pues no tienes tiempo para la amistad, que está muy malo, porque de repente terminan la relación y ya los amigos hacen otros amigos y quiere, ah, ya no me hablas, etcétera, etcétera. No, y ahora se da mucho el hecho de que cuando estás en pareja con alguien, ya tienes amigos que ya no te puedes juntar con ellos porque ya tienen otro estilo de vida, entonces empiezas a buscar amigos que sean pareja con los que puedas salir porque tienes algo parecido con ellos, ¿no? Uh-huh. Y de repente parece que estás en una búsqueda de una pareja amiga, o sea, para ser amigos, pero obviamente tú ya tienes tu pareja, o sea que ahí sí es amor y amistad, ¿no? Sí, o sea, era lo que estaban diciendo un grupo de personas esta mañana, que están diciendo que, por ejemplo, cuando tus amigos, las parejas empiezan a tener bebés y tú y tu pareja no tienen bebés, su vida se vuelve diferente a la tuya y ya no se ven tanto. Ya no se frecuentan más con parejas que tienen bebés. Y entonces, como te hace falta esos amigos, empiezas a buscar sustitutos para esos, ¿no? Yep. ¿Y qué es lo que pasa? Que parece una entrevista de a ver, este pasa, yeah. O sea, se lleva bien con mi esposa, yo me llevo bien con el esposo. Check, ah, porque check. Ya con pareja ya es más difícil. Más análisis, ¿no? Yep. Porque si dice, bueno, te cae muy bien a ti, pero a mí no, ¿no? Entonces ahí pues ni modo, ve tú, porque no se puede así, ¿no? Pero eso también como que es muy egoísta. Muy egoísta porque Si tu esposo o tu esposa disfruta la amistad de otros amigos o parejas, como que no es algo leal, ¿no? Es quitarle las amistades porque a uno no le cae. Es de que no le tienes que quitar las amistades, simplemente le dices, como que ahí te ves. No, sí. El chiste es como balancear, de que puedes tener amistades con otro tipo de amistades y todavía tener tus propias amistades. Okay. Lo más padre no es que entretiene. Te la pasas bien con tu pareja, amiga. Voy a terminar diciendo lo que estás hablando porque nadie entiende. Le voy a decir, es una anécdota que tal vez le va a dar risa. Estábamos en misa y de repente pidieron ahí ayuda. ¿Quién puede venir el sábado? Porque va a haber comida y necesitamos que nos ayuden a hacer los tamales, hacer eso y otro. Y ahí mi esposo, ¡ey, yo! Y le dije, ¿tú vas a venir? Sí, vamos a venir los dos. ¿Sabes lo que vas a venir a cocinar? Sí, yo voy a ayudar. Ok. Y ya vienen y tienen la lista. Ponte tú, acá no somos los dos. Y pon tu número de teléfono. Sí, está bien, son parejas, sí. Ah, ok. Y ahí está. Y el sábado, se llegó ese sábado. Y vamos ahí al lugar y dicen, bueno, ya estamos completos, pero si quieren nomás uno de ustedes dos. Bueno, amor, ahí te quedas. Ahorita vengo. Ay. Pero que no, está bien, tú. Está bien, son de Sonora. Bueno, pues vamos a hacer aquí, pues, amistad. Wow. Y de repente llega, se va a la cafetería, regresa con su frappuccino. Y ya está listo, ¿no? Ok, y ahí tomándose el frappuccino. Entonces, ahí está esa anécdota, ¿no? De hacer amistades, que no hizo amistades porque mandó a hacer amistades, ¿no? Exactamente, un buen ejemplo. Y bueno, eso es para cualquier pareja que tiene dificultad de juntarse con los amigos de la esposa o del esposo, porque generalmente no se ve, ¿no? O sea, si su esposo o su compañera tiene muy buena amistad, pero él simplemente no puede estar ahí, o ella no puede estar ahí, o sea, porque a veces las mujeres también se agarran así como y no se pueden ver, ¿no? Yep. Entonces, por más que sea tu amigo, pues no lo ves cuando está la esposa, porque Puede ser, ¿no? Lo curioso es de que yo sí tengo amigos y amigas, ¿no? Y la verdad, me siento a gusto y pienso que tú también te sientes a gusto, ¿no? Con las parejas de sí. Sí, con los amigos en general. Pero sí habrá situaciones en que dices, oye, esos amigos o esas amigas que toman mucho, como que no están, ¿no? En este... Ah, por eso ya no se juntan conmigo. No, ya sabemos cómo decírtelo a ti y a tu loba. Y a los que no les gusta esa loba, esa loba está muy cabrón. ¿No, Marta? Me gusta demasiado la cerveza, el tequila, el slam down, ¿no? Como te dices, shot, shot, shot, shot, y hasta te bota a ti de... Pero bueno, a ver, aquí ya va a ser una pregunta tal vez muy personal. Si quieres la respondes, si quieres no la respondes. Pero... Pero respóndela. Pero Lobo, la mayoría de tus amigos, los que más frecuentas, ¿los frecuentas en momentos en que dices necesito hablar contigo? O vamos a relajarnos, vamos a... Tuvimos un problemita técnico, no sabemos hasta dónde nos escuchamos, estábamos volteando, entonces el micrófono se bajó. No sabemos desde cuándo. Nosotros tenemos nuestra fiesta aquí, ojalá que la hayan escuchado. Sí, esperemos, ¿no? Esperemos que nos hayan escuchado lo suficiente. ¿Ustedes o sea, realmente quieren? Un compromiso rápido de lo que se dijo fue... El lobo tiene una loba que se nos hace difícil estar con ellas porque la loba toma mucho. Pero no, y toma más que el lobo y robota. Y los amigos base, del lobo toman. Venus tiene una pareja y la pareja la dejó en la misa para hacer tamales. Ese es otro después, tema. Después el hablaremos otro tema, esa. Sí, ya. Hablaremos de todos los demás temas porque por el día de hoy se acabó el programa. Y les deseamos muy feliz Día del Amor y la Amistad. Que la pasen increíble. Que, que disfruten mucho como está disfrutando el lobito, ¿no? Exactamente, mucho amor, mucha amistad para todos. Y muchas felicidades, hermanita. Te amo mañana. Feliz cumpleaños. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.